De una actividad virtual, que es en el marco del Día Internacional de la Mujer, que bueno, sueñan, hacen y construyen realidad, es la consigna de esta actividad. La verdad que nos pone muy contenta tenerla a Chati Peralta. Buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, buenos días a toda la audiencia también. Es un gusto que participar y convidar a todos de esta actividad. Ahí está. Bueno, la verdad que es un placer tenerte en el programa, Chati. Y bueno, para hablar justamente, contanos un poquito primero, antes de lo que va a ser la actividad, me gusta siempre saber cómo se fue gestando todo esto. Bueno, el 8 de marzo no es una fecha casual para todo el banco Credicop, sino que siempre estuvo tenida en cuenta en el calendario del banco. Año a año nos hemos reunido aquí en la sucursal Concordia, pero por el tema de la pandemia no hemos podido realizar el año pasado, y lo realizamos a través, una reunión a través del Zoom. Es importante porque la concepción del cooperativismo y del banco, especialmente del Banco Credicop, la mujer es un par desde su inicio. Sí. Que nosotros estamos cumpliendo este año, el 19 de marzo, 43 años de vida como banco. Sí. Sus orígenes se remontan a 1918 con las primeras cajas de crédito. Y ya en esa época, donde la mujer todavía pertenecía a la mitad del cielo escondida. Seguro, tal cual. Ya era tenida en cuenta la mujer. Así que tenemos como institución una larga historia de trabajar a la par. Bueno, Chati, el Banco Credicop fue casi revolucionario, ¿no? Primero, cómo surge para la producción de la Argentina, y después llegándole a la gente que por ahí por otros bancos no tenía acceso. La verdad que en ese sentido fue casi revolucionario, y no está de más aclarar que también con el tema del género, ¿no? Por supuesto, sí. El género es una de las banderas que enarbola y está en la institución, en sus normas, en sus prácticas. Sí, totalmente. Y bueno, ahí surge un panel, ¿no? Que son en este caso 6 mujeres que van a estar disertando, ¿eh? Contanos un poquito cómo va a ser, a dónde va a apuntar tu disertación. En realidad, yo no soy la que... Es una conversación. Ahí está, a ver, contanos. Estas 6 mujeres. Nosotros, cuando pensamos esta actividad, pensamos en todas las mujeres de la ciudad, porque todas tienen el mismo valor. Seguro. Todas están a la par. Entonces, pero decidimos convidar a estas 6 mujeres, y también para conocer lo que hacen, ¿no? Bueno, la doctora Fabiana Leiva, que sí, es la referente de epidemiología del Hospital Mas Bernard, una de las referentes que durante este largo año de pandemia ha estado con su profesionalidad trabajando y cuidándonos con todo el equipo, ¿no? Con enfermeras, con colegas en el hospital. Ahí está, de un laburo impresionante, sí, la verdad que está buenísimo que esté. Sí, entonces, bueno, ella nos va a contar un poquito desde su visión, desde su profesión, su visión de mujer, este trabajo que ha hecho, ¿no? También quería aclarar que pensamos en mujeres de nuestra vida cotidiana en la ciudad, ¿no? No porque no lo merezcan, sino para valorizar lo que tenemos en la ciudad. Ahí está, mirá qué lindo. Hemos tenido otras charlas en donde se ha invitado a personas, varones, mujeres, de afuera, ¿no? Pero bueno, esta vez pensamos en nuestra ciudad, en lo que la potencialidad de las mujeres de la ciudad. Sí, aparte, Chati, te interrumpo un poquito, pero me parece, el lema está muy bueno y medio que también da un ejemplo a dónde apuntan o no. Exacto, exacto, sí. Porque, bueno, hacer algo comienza con un sueño, ¿no? Seguro, por eso. Y ese sueño se va concretando en la vivencia, en el hacer, y eso construye realidad. Tal cual, tal cual. Y ellas nos van a contar desde su mirada, desde su visión, lo que están haciendo en favor de muchos. Por ejemplo, María de los Ángeles D'Ambrós es socia del Banco Credicop, es una de las socias, junto con su hermana, tienen una empresa apícola, que exportan, así que bueno, es todo una visión como empresaria, ¿no? Después Patricia Romero, la fundadora de Serem, seguro, tiene toda una experiencia y bueno, y también fundó una escuela. Sí, sí, impresionante. Impresionante su vida, su en favor de muchos, ¿no? Porque si bien nace como una necesidad de su familia, no quedó ahí, sino que trató de convidar a todos los que lo necesitaban, sí, ¿no? Sí, sí, sí, impresionante. Está buenísimo que esté también, ¿eh? Alba Ponce es técnica en cooperativismo y mutualismo. Ella tiene una experiencia muy grande dentro del municipio en el área de la economía social. Nosotros como cooperativas pertenecemos al área de la economía social. Y tiene una trayectoria enorme en cuanto al trabajo con cooperativas y ahora en el lugar que ocupa como directora de Economía Social del municipio de Concordia, seguramente nos va a convidar con toda su experiencia y nos va a contar también su sueño que tiene para ese área, ¿no? Chati, yo te voy interrumpiendo porque ¿sí? me encanta, sí, bueno, me encanta la charla, pero el banco, puntualmente acá, el Banco Credicop, que siempre pensó en estos sectores. Viste que la economía social, en muchos casos, se da que son encabezados por mujeres, y está buenísimo que esto pase. ¿El Banco Credicop apunta también justamente a apuntalar estos sectores? Por supuesto bien, que sí. Bien, sí, bien. Sí, mira, yo estoy jubilada como docente, pero desde hace 2 años ya. Pero, bueno, pertenecí al Instituto Técnico Superior de Concordia. En ese instituto se desarrollaba, ahora ya no, la carrera Tecnicatura Superior en Economía Social y Desarrollo Local. El banco nos dio muchísima ayuda, muchísimo apoyo. Mirá qué bueno que lo dije. Y bueno, a raíz de todo ese trabajo del banco con nosotros, es que yo también me integro al banco. Mirá. Como una forma de también de seguir esos pasos, ¿no? Mirá qué bueno. Sí, doy fe de esto. Bueno, ahora en la lista vas a nombrar una amiga del programa, casi partícipe del programa, como es Mariana Costa, ¿no? Compañera ahí de Luz y de Libirá, ¿con vos o no? Sí, no, en realidad María Manuela Peralta es mi hermana mayor. Ah, ahí está, buenísimo. Por eso es la confusión. Ah, sí, ahí está. María y Manuela son, bueno, fundadoras de esa asociación civil Luz de Libirá y ahora tienen otros sueños, ¿no? Que es la escuela agroecológica. Que ya está siendo casi una realidad y eso nos pone contentos, ¿eh? Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Y bueno, además de tratar de que las personas puedan recurrir a lo que el ambiente les da para satisfacer sus necesidades de comida. La comida silvestre, ¿no? Sí, sí, sí. Mariana y Manuela tienen mucha experiencia en eso, también en el trabajo de la vitivinicultura. Ellas son mujeres de la Red del Vino. Bueno, en fin, trabajo en los barrios, enseñando a cocinar con lo que la naturaleza nos da para satisfacer necesidades. No, y aparte yo te cuento, esto es una cuestión que nos pasó, Mariana nos llenó la mesa con mermeladas, dulce, torta, la verdad que nos agasajó acá cuando empezaron con todo esto, es una amiga del programa y la verdad que nos pone muy contento que esté. Chati, te pregunto, ¿esto va a ser en modalidad virtual exclusivamente? ¿La gente va a acceder a través de un IDET, obviamente, y una contraseña? Sí, es modalidad virtual, pensando también en que debemos cuidarnos por la situación que estamos viviendo, es necesario cuidarnos. Por eso lo hacemos por esta vía. Chati, te pregunto, ya obviamente esta charla virtual que va a estar genial, te pregunto, ¿cómo has vivido y cómo has hecho un análisis de lo que fue el año pasado? Un año totalmente atípico, que bueno, hay que decir que el Banco Credit Corp estuvo ahí a la altura de la circunstancia, pero ¿cómo lo analizaste? Bueno, desde el punto de vista institucional, fue realmente un tiempo de cambios. Tal cual. Un tiempo de cambios, de pensar esta nueva realidad, que muchas de lo que estamos viviendo va a quedar, va a quedar como prácticas sociales también. Pero el banco tiene también una mirada más allá de esto que nos está pasando y ha hecho modificaciones. Estamos en presencia también de cambios dentro del banco con respecto a esta nueva realidad que vivimos, ¿no? Por ejemplo, todo el área comercial, los recursos humanos, hay toda una serie de cambios que permiten a los empleados del banco continuar. Porque, claro, la realidad es virtual. Seguro. Entonces, hay que acomodarse a estas nuevas situaciones. El banco lo está haciendo, cuidando especialmente al personal, cuidando a los socios. Y una de las cosas que, bueno, en otras conversaditas que hemos tenido a nivel institución, esta virtualidad ha venido para quedarse. Sí, sí, sin duda. Ya desde el punto de vista comercial se nota que, bueno, que prácticamente todo se hace por vía virtual y son muy pocos los asociados que concurren al banco. Seguro. No, y está bien que así sea. Esto va a quedar y, bueno, toda la parte informática ya ha realizado cambios de manera tal de que el socio pueda ser beneficiado con elementos y prácticas posibles para que pueda realizar sus comercializaciones, ¿no? Sus trámites. Sin duda. Está bueno el análisis que haces. Chati, también te quiero preguntar, ¿no? Teniendo en cuenta que la situación, las cuestiones económicas están en un momento también delicado. Te diría desde la macroeconomía hasta lo más micro que es un hogar. Te pregunto, y está bueno porque el Banco Credit Corp ha hecho capacitaciones en cooperativismo. ¿Esto se analiza para un futuro al corto plazo empezar a trabajar también con el tema del cooperativismo, en capacitaciones, en llevar adelante? Porque la verdad que es una modalidad extraordinaria que por ahí estaría bueno que se aplique más todavía. Sí, nosotros tenemos a través de Indelcorp, que es una institución del banco, cursos y trayectos educativos que tienen que ver con el cooperativismo. Ahí está, mirá qué bueno. Además, nosotros pensamos esta charla en un ciclo de charlas. Ah, que va a tener continuidad, mirá qué bueno. Va a tener continuidad. Esta noche está relacionada con el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, nosotros también tenemos el Día del Cooperativismo, que es en julio. Después está el Día de las Cooperativas Escolares, que es en agosto. Y bueno, estamos pensando en realizar otras conversaciones con personas que se dedican al área para convidar al otro, ¿no? Tal cual, ahí está. Para difundir. Ahí está, Sí. No, decime. Claro, porque es importante el tema de los principios y los valores del cooperativismo, ¿no? Sin duda. La solidaridad, la justicia social, pensar en una mejor distribución de ingresos. Sin duda. Para tener una mejor calidad de vida, ¿no? es importante, ¿no? Ahí está, sin lugar a duda lo que estás describiendo tiene que ser así, por eso hablamos de que debe ser una modalidad que crezca, ¿no? Aparte eso lleva a equiparar un poco las cuestiones. Chati, ha sido un placer tenerte. Yo quiero, estando al aire, agradecerle a Osvaldo D'Angelo, que siempre nos acompaña. Ya es medio un productor del programa, así que le mando un abrazo a Osvaldo. Te agradezco mucho el tiempo y la predisposición, te mando un beso grande y vamos a estar acompañando esta jornada de actividades virtuales. Muchísimas gracias, Pablo. Uh-huh. Yo también un abrazo grande a uh-huh. nuestro presidente de la asociación, uh-huh. Osvaldo, que siempre está motivándonos para que todo suceda. Perfecto. Bueno, un beso grande y buena jornada, Chati. Muchas gracias igualmente para todos. Uh-huh.